de Kicks tampoco cabe del todo, porque ya me está diciendo que dependiendo, en algunos sí se necesita visado, en otros sí, no. Pero bueno, todos, pero a pesar de que haya visado, tenemos que cumplir los mismos requisitos. Entonces, los empaco maletas. Me voy para España. Esto correcto. Es lo que necesito para entrar y estar en el país. Sí, así es. Y en el caso de los países que no necesitan visado, ¿qué se requiere? Vale, lo que estábamos hablando. El billete de ida y regreso de avión, vamos a necesitar también. Yo también les recomiendo que hagan el itinerario, los países que van a recorrer en Europa, o si solamente es España, que lo tengan claro, se los pueden preguntar. El seguro médico privado, la reserva de hotel y los medios económicos suficientes, que ya estoy hablando, que son el 10% del salario mínimo interprofesional, 113,40 euros al día y por persona. Si la persona es de la República Dominicana, Ecuador o Bolivia, además correcto. Necesita de un visado. Correcto, pero ese visado ya con su no se tramite, tendrá que cumplir los mismos requisitos y sin problema entrará, porque ya se lo sellarán y se da por hecho que se cumplen. Igualmente tiene que traerlos consigo, claro. La persona que no cumpla con estos requisitos, ¿qué le puede ocurrir a la hora de llegar a, por ejemplo, a Madrid? Vale, al aeropuerto. En ese caso, si se hace un control fronterizo, les van a decir que no cumplen los requisitos y que, por tanto, no pueden entrar a territorio español y será devuelto a su país de origen. ¿Qué pasa si la persona, luego de estar en España, decide quedarse como irregular, porque tengo entendido que hay un margen de tiempo. Claro, máximo 90 días para poder estar en España. Pero si decide quedarse aquí, más allá del tiempo que estipulado, que establece, yo no sé si ya en este caso sería la visa o los acuerdos que tiene España con determinados países. Correcto, ¿no? Sí, para en ambos casos, turista. Los 90 días o el visado ya sería irregular. Y en este caso, pues ya deciden si quedarse aquí el tiempo suficiente para un arraigo o se buscan otras formas para poder que tengan documentación en regla en España. Muy bien. En todo caso, consideraciones importantes, abogada. Importante. Lo del hotel, la reserva de hotel, que tienen que traerlas consigo y que la carta de invitación no suple esos medios económicos, que muchísima gente se confunde. Decía usted que es un promedio de unos 114 euros por día. Correcto. Mínimo. Así es. Así es. Es el 10% del salario mínimo interprofesional. Muy bien. Entonces, si ya la persona está acá y disfruta de sus vacaciones y luego puede regresar con normalidad. Si la persona, en lugar de estar 90 días, un mes o lo establecido, resulta que se pasa 5, 7 días más, yo qué sé, un mes, ¿qué puede pasar en el futuro si decide volver a España? Bueno, pues ya en ese caso dependerá si en frontera les dicen, les miran el pasaporte y les determinan que ha sobrepasado el tiempo que tenía que estar en España, le podrán poner una prohibición al territorio Schengen o a España por determinado plazo, o simplemente ya yo les recomiendo que esperen un tiempo prudencial, mínimo 6 a 8 meses, para poder regresar de nuevo al territorio español. Una pregunta, Luz. Luego que la persona está ya en territorio español disfrutando de sus vacaciones, lleva un mes, o yo qué sé, 3 meses, pero quiere quedarse 15 días más. ¿Qué debe hacer para no exponerse a una sanción? Vale, es verdad, y se dice demasiado que podemos extender un tiempo más esta estancia en España. Sí que es posible, pero no puedo alegar, mire, señor policía, porque casi te comisaría, me quiero quedar más porque me gustó España y me dé permiso por 3 meses más. No, debemos alegar una causa de fuerza mayor. Por ¿Qué ejemplo, se puede considerar una causa de fuerza mayor? Una enfermedad, un accidente, que tengo un familiar aquí que está gravemente herido, por ejemplo, que tiene una gran enfermedad y debo quedarme algunos días con esa persona. Pero no es simplemente, me apetece quedarme 15 días más, por favor, extiéndame la estancia legal en España, no. ¿Un tratamiento médico? ¿Un tratamiento médico? Correcto, también puede ser, ¿vale? Pero todo tiene que estar debidamente justificado. Un tratamiento médico en el cual me impida regresar a mi país de origen inmediatamente. El médico me tiene que prescribir que, por ejemplo, no puedo coger un avión dentro de 2 o 3 semanas. Vale, entonces que lastimosamente no podré regresar en el tiempo establecido para que tenía para regresar a mi país de origen. Cuando hablamos de tratamientos médicos, no se pueden confundir con tratamientos de belleza. Bueno, aquí tendríamos que ver si es verdad que vienen con algún tratamiento de belleza y si se ha hecho con tiempo determinado. Entiendo que se ha planificado bien para que se haga en 3 meses y si no, también se podría alegar que no se puede tomar un avión y por tanto se puede extender esa estancia, esa permanencia en España. Pero todo tiene que valorarse. Luz, desde hace muchos años en su despacho se vienen tratando estos temas, ofreciendo asesoría. Otra cosa, evidentemente, es cuando ya las personas quieren venir acá a España a estudiar o hacer un trabajo temporal. Correcto. Ese es un asunto totalmente distinto. Así es. Hoy hemos abordado simplemente para aquella persona que quiere venir a España A normalmente conocer a de ocio, conocer. exacto, que no se quiere quedar en España. Esa Sí. es la idea con con el espacio de hoy. Yo conozco muchas personas que dicen, yo quiero ir a España para conocer el Santiago Bernabéu, quiero conocer el estadio El Camp Nou en Mestalla, visitar los museos y así sucesivamente. Bueno, este país Correcto. tiene muchos encantos Así es. y es normal, yo pienso que es uno de los países que uno tiene que visitar en la vida Sí, porque tiene tiene muchos muchísimo que ver. atractivos, ¿no? Correcto. Bien. Bueno, Luz, vamos a recordarle también a nuestros oyentes, para aquellas personas que quieran visitar a España y quieran recibir una buena asesoría jurídica, porque esto es muy importante, previamente una buena asesoría jurídica. Y Vale, sí, correcto, Jorge. sus contactos, o mejor dicho, sus teléfonos, la forma de contactar con su despacho. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, abogadas dos cápsulas jurídicas, mi número de móvil 658-969614. Y recuerden que es bajo cita previa, en la oficina no estamos todos los días y si estamos, llevamos una agenda y si van sin cita previa, hay posibilidad de que no se les pueda atender debidamente. Visitar a España en condición de turista, lo que se requiere, lo que se necesita, lo que debe y no debe hacer hoy aquí en el Café Mañanero. Luz, muy amable como siempre y que tengas un feliz día. Gracias, Jorge. Buen día a todos. La asesoría jurídica en el Café Mañanero, momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones, que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Que el olor que tiene la mañana. Nótima

esto sigue hasta mañana, señores, a mí no hay quien me aguante. Guantanamera, ¡hola! Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dice, vente Guajira, Guantanamera, vente Guajira, oye la India, gira, Guantanamera, vente Guajira, dilo India. Señores de PBS, que han sido tan atentos y tan preocupados por traernos al maestro Tito Puente, a Pacheco, a la India, Ral Mercado, la orquesta del maestro Isidro Infante y sus cantantes. Un aplauso lindo, precioso. Bueno, escuchamos allí a la eterna reina de la salsa, Celia Cruz, y uno de los temas especiales que encontramos en lo que fue esos homenajes que le rindieron, múltiples homenajes que le rindieron en los Estados Unidos. La verdad, siempre era merecedora de reconocimientos. Celia Cruz, la eterna reina de la salsa. Con el trío Jaragán. Hoy estamos recordando a la eterna reina de la salsa, Celia Cruz. Se nos marchó un 16 de julio del año 2003. Ya son 21 años. Sin Celia Cruz. Lógicamente sin su presencia física, porque nos dejó un repertorio. Una obra musical muy extensa, sin duda alguna, la mujer más importante de lo que se conoce como la salsa. Celia Cruz. Cubana. Comenzó en la Sonora Matancera y en una gira artística decidió quedarse en el exterior, sabiendo que no comulgaba con el comunismo que se había instalado en su país, Cuba. En octubre del año 1960, la situación política en la isla se radicalizó y el régimen liderado por Fidel Castro no permitía ni permite disidencias ni críticas. Y ella hizo algunas críticas, fue suficiente para vetarla para siempre. Y es importante que lo tenga en cuenta el mundo entero, porque a algunos se les genera simpatía la figura de Fidel Castro. No, no fue más que un cruel dictador. Durante su exilio, la reina de la salsa se alzó como símbolo de la resistencia y la lucha por la Cuba libre. Ni siquiera le permitieron visitar a su mamá cuando murió. No se lo permitió el régimen de Fidel Castro. Todos aquellos que apoyen iniciativas castristas apoyan iniciativas que son inhumanas, ¿no? Yo traigo esto a colación porque Celia Cruz fue un referente no solamente de la cultura cubana, sino latinoamericana, de la cultura mundial. Murió con ese dolor de no haber podido darle el último adiós a su madre, porque el régimen no se lo permitió. Hoy recordamos su partida también. Murió en los Estados Unidos, un país que la acogió. Con el tiempo dejó de hablar de Cuba. Le dolía mucho en el corazón todo lo que había sufrido. Por si acaso no regreso, es una de las canciones que tiene en su repertorio. Y es que su exilio forzado se convirtió en un testimonio del régimen autoritario que ha gobernado la isla durante más de 6 décadas y que mantiene a millones de cubanos lejos de su país, de su familia, de su patria. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Feliz día. Estamos precisamente para seguir contando esa verdad que decía Celia. La ausencia de libertad en su país, en Cuba. Esto nos encargamos nosotros también de compartir este lamento, porque esto no se puede decir en Cuba. Allí impera una estricta dictadura donde no hay libertad de expresión. Si yo dijera esto en Cuba, inmediatamente vendrían por mí y me arrestaban. Así es una dictadura. Cero libertad de expresión. Y como el deseo de Celia Cruz fue siempre ver a su isla libre, pues aquí mantenemos vivo ese sueño, que es el de millones de cubanos. Por eso lamentamos muchísimo cuando vemos que otros países de la región intentan imitar o convierten a Fidel Castro en referente. O se refieren adulando a Fidel Castro, a la dictadura o al régimen de esa isla. Es el caso de lo que vemos en Venezuela, siguiéndole los pasos en Nicaragua, ya está postrada, al castrismo y a la dictadura. Y siguiéndole los pasos también Gustavo Petro en Colombia. Si Gustavo Petro no es un Maduro, un Daniel Ortega, es porque las normas todavía aún no se lo permiten en Colombia. Pero ahí está haciendo lo posible, intentando llevar a cabo una constituyente para cambiar las cosas y radicarse en el poder. El proyecto es el mismo. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía existan proyectos de esa naturaleza, a pesar de los nefastos resultados que ha arrojado la dictadura cubana, que no es otra cosa que pobreza. Y lo más importante que puede tener un ser humano después de la alimentación la libertad. La libertad. Y que encontremos incluso voces que le defiendan por acá. Hay partidos políticos que defienden al castrismo, que defienden el chavismo. Lógicamente es porque nunca han sufrido sus consecuencias. Inmigración. Una mirada a la inmigración en el Café Mañanero, lo que es noticia, lo que es tema de conversación por estos días. Hablamos de la nueva ley de extranjería. El tema es objeto de debate por parte del gobierno central y las comunidades autónomas. Vamos con este tema. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede usted descargar la aplicación de una forma muy sencilla entrando a iqualo.com. Luego de tener la aplicación, puede abrir una cuenta bancaria, para lo cual solo necesita el pasaporte, Iqualo, y ya cuando tiene instalada la aplicación, abrió la cuenta, puede empezar a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, son muchos los servicios con Iqualo. Dicho esto, damos una mirada entonces al tema que se está abordando por estos días en España, la ley de extranjería, que ha traído mucho disgusto entre formaciones políticas, ha dado lugar incluso a la ruptura de acuerdos políticos en el ámbito regional. Lo primero que tenemos que destacar es que esta semana se empezó a discutir en serio. El Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria registraron concretamente este lunes en el Congreso la aprobación de la reforma de la ley de extranjería que pretende establecer una distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre diferentes autonomías desde zonas con los recursos saturados, como es el caso de Canarias. La proposición modificada, podríamos decir que modifica concretamente el artículo 35 de la ley de extranjería y es con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Un texto que busca dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en el archipiélago canario. Estaré con por acá unas declaraciones que encontramos de la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, junto con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistieron al registro de la iniciativa legislativa que, por el momento, no cuenta con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular. Acerca de la motivación de esta reforma, la ministra ha explicado que el mecanismo vigente de carácter voluntario no estaba haciendo frente a la situación que hay hoy en Canarias. ¿Y quiénes son los menores inmigrantes no acompañados? Son menores que vienen solos, que llegan en esas embarcaciones rudimentarias, precarias. Recordemos, muchos pierden la vida en alta mar. Llegan procedentes especialmente del continente africano. Y en virtud de los acuerdos internacionales, y en virtud, como no, de la solidaridad, España está en la obligación de acogerlos. Y por eso se ha generado un reparto, porque ya Canarias no tiene más capacidad para acoger estos menores con la infraestructura que tiene. Y es por eso que se ha ventilado la idea de repartirlos en el resto de comunidades autónomas. Es el tema que se está abordando por estos días. Eso es lo que se está debatiendo. Vamos a escuchar, por cierto, a la ministra, en este caso, la ministra de Juventudes, que participaba en ese grupo de altos funcionarios que presentaron esta reforma en el Congreso, la reforma de la ley de extranjería, una nueva ley de extranjería. Escuchemos entonces a Cira Rigo, repito, la ministra de Juventud e Infancia. Muchas gracias. Hoy es un día muy importante para el avance de derechos de la infancia en nuestro país. Los grupos que componen el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias registramos una proposición de ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que nos va a permitir poner en marcha un mecanismo de acogida para la infancia migrante de carácter vinculante y solidario por todos los territorios de nuestro país. Lo que hemos observado hasta la fecha es que el mecanismo vigente, que tenía un carácter voluntario, no estaba haciendo frente a la situación que hay ahora mismo en Canarias. Casi 6.000 niños y niñas están en las islas, 6.000 niños y niñas que tienen derechos y que tienen que tener un mecanismo asociado que permita garantizarlos, al tiempo que hacemos de los servicios públicos un mecanismo también sostenible para garantizar estos derechos. Ahora mismo se ha registrado esta proposición de ley y estamos a la espera de ver qué sucede también con el resto de grupos parlamentarios. Especialmente importante, yo quiero confesarlo, es muy importante lo que haga el Partido Popular. Acabamos de ver la semana pasada que se han roto los gobiernos del Partido Popular y Vox. Sin embargo, las políticas ultra de Vox siguen estando presentes. Lo que le toca ahora al Partido Popular, porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo, si se pone del lado de los derechos de la infancia o si sigue manteniendo las políticas ultra. Confiemos en que se ponga del lado de la defensa de los derechos de la infancia y de alguna manera facilite la aprobación de esta reforma del artículo 35. Eran las palabras entonces de la ministra Cira. ¿Y qué viene ahora? Se preguntarán muchos en el marco de esta iniciativa. Hay que destacar entonces el carácter, simplemente en el caso de esta reforma, tiene que ver con el reparto de menores, porque perfectamente se podría aprovechar para otros temas, dar apertura, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el permiso de residencia, en fin. Pero en este caso, de lo que se estaba hablando es única y exclusivamente de los menores no acompañados y la acogida que ha traído disgustos en un sector de la política nacional o un grupo político, como es el caso de Vox, que rompió con los populares en los gobiernos regionales porque aceptó acoger a esos menores. ¿Qué viene ahora? Nos preguntamos. Hay que decir que los socialistas confían en que el Partido Popular tenga sentido de Estado y deje de poner excusas, al tiempo que Sumar abre la puerta a los independentistas catalanes. Fuentes cercanas al ministerio que dirige Rego señalan que Esquerra Republicana ha hecho aportaciones a varios documentos y desde el grupo parlamentario plurinacional se incide en que Junts, ese partido independentista que, entre otras cosas, no ha aceptado que lleven menores a Cataluña, pues pueda flexibilizar su posición. Pero esto habrá que ver si finalmente cambian de posición, precisamente. Los socialistas inciden además en que el cambio debe ser la proposición de ley y no un decreto ley, tal y como solicitan los canarios, ya que recuerdan que si el decreto no es convalidado, el margen de inseguridad jurídica de los menores inmigrantes sería mucho mayor.

En el Café Mañanero, un repaso de los titulares de la prensa tanto de España como de América Latina. Lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Pues bien, empezamos con el diario El País. Destaca hoy en primera página, el principal diario de los españoles, la ley de extranjería llega al Congreso con gobierno y Partido Popular muy lejos de un pacto. Fotografía de portada para la celebración de el título que ha conseguido la selección española de fútbol. Hablamos de la Eurocopa. Y pasamos también a dar cuenta rápidamente del titular más importante del diario El Mundo. Gómez llevó al empresario de su máster a reunirse con Sánchez en referencia al caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Fotografía de portada también para la celebración de la selección española. Y vamos también al otro lado del Atlántico. Aquí están los titulares de los principales periódicos de la prensa de América Latina. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, reforma pensional se sanciona este martes 16 de julio. Destaca los cambios que habrá en el sistema. Ramón Yesurún y su hijo Yamil quedan en libertad y se defienden. Dicen que fueron ultrajados y se conocen también las primeras imágenes y declaraciones. Estamos hablando del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Resalta el periódico colombiano que la ley del más vivo empañó la final de la Copa América. Bueno, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos también con la prensa argentina. Reacción del mercado. Baja el dólar, pero caen los bonos y la bolsa. Fotografía de portada para la celebración por parte de la afición argentina a la llegada de la selección argentina de fútbol que conquistó la Copa América. Una multitud recibió a los campeones, dice el principal diario de los argentinos. Vamos al Mercurio de Chile. Oposición emplaza a Elizalde e insiste en que veto se asemeja al cambio de reglas visto en Venezuela. Entre tanto, en Ecuador, el diario El Expreso trae en primera página: judicatura, una presidencia que implica desafíos urgentes. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Estamos con el diario El Expreso de Ecuador. Un alivio financiero para un turismo nacional decaído. Ahora pasamos a la República Dominicana. De la prensa de la República Dominicana, en este caso, damos cuenta del diario Libre. En primera página, el gobierno presentará la reforma constitucional al Congreso el 16 de agosto. Y pasamos, bueno, hay un titular también muy lamentable que nos deja el diario Libre. El machismo cegó la vida de 8 mujeres solo en el mes de junio. Bien, finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario venezolano El Nacional. En primera página, hoy, Patricia Bullrich sobre las elecciones en Venezuela. Recordemos que estamos hablando de la vicepresidenta y ministra de Seguridad argentina, que ofreció declaraciones tras una reunión con el dirigente opositor Richard Blanco. También conversaron sobre los venezolanos radicados en Argentina. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina, sostuvo que los venezolanos están a punto de iniciar un cambio político. A su juicio, el 28 de julio será el momento para que se inicie una nueva etapa en Venezuela. Recordemos, habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Son los titulares de los principales periódicos. Pasamos rápidamente a conocer los temas que se nos traen portada. las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, hoy vamos con un poco de retraso en el Café Mañanero y escuchamos entonces a continuación las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado ahora en las redes sociales tenemos el hashtag de Netflix La Liga, el primer documental que habla de Más Allá del Gol. La nueva miniserie de Netflix ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming, de igual forma que nombres como el de Aitana y, por supuesto, nombres de distintos jugadores de la selección como Carvajal o Oyarzabal, al igual que Morata, forman parte de lo más comentado por la celebración el día de ayer con la presentación de la Eurocopa ante la fanaticada española, de igual forma que Ibai ya nos forma parte de las tendencias por la celebración de la velada del año, que llegó con distintas polémicas pasado el fin de semana, entre ellas la queja del cantante Anuel por los fallos técnicos durante su presentación. Entre otros los hashtags más utilizados tenemos el hashtag EuroRTVE, el hashtag Campeones, al igual que nombres como el del Manchester y Rodrigo Hernández, junto con el del Milan por el anuncio de la llegada de Morata. Muy pronto siguen formando parte de las tendencias más comentadas a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de inmediato estaremos ya con el personaje del día. La pausa es con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, los martes, un merecido descanso, pero de miércoles a lunes ofrecen desde las 9 de la mañana todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, platos típicos, menú diario, que bien Don Arepo. Y por supuesto, la especialidad de la casa, las arepas. Don Arepo, Metro Patraix. Es la actualidad en el Café Mañanero. Carlos Angulo, a continuación, entonces, también nos comparte el personaje del día. Otro de los segmentos clásicos del Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Donald Trump, ya que el Partido Republicano designó oficialmente a Donald Trump como el candidato a las elecciones presidenciales de este año 2024, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos. Tras recibir los votos suficientes delegados para hacerse con la nominación, el expresidente liderará a los conservadores por una tercera elección consecutiva. Ganador ya en el año 2016, perdió frente al actual presidente Joe Biden en la legislatura del año 2020 y se enfrentará nuevamente a Biden en el mes de noviembre, anunciando así oficialmente su tercera candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, en donde ahora su jefe de campaña han diseñado una convención republicana que se inaugurará durante toda la semana, presentando cuáles serán los nuevos fuertes y, por supuesto, el nuevo plan de gobierno, presentando así también que en las primarias del partido, Vivek Ranwasi se ha distinguido como una de las voces más agresivas y que, por supuesto, quedó en los segundos puestos como parte de lo más comentado. En estos momentos se esperan también distintos comentarios por parte de Trump con respecto a cómo formará su próximo gabinete y qué se espera para las elecciones de este próximo mes de noviembre. Donald Trump, entonces, personaje del día en el Café Mañanero. Ya es el candidato del Partido Republicano luego de sobrevivir a ese intento de asesinato, sí, luego de sufrir un atentado criminal. Pero mucha gente dice, no, hierba mala no la mata verano. Hombre, afortunadamente sobrevivió Donald Trump. Le alcanzaron la oreja, un francotirador. Dicen que el viento pudo variar, incidir en la dirección de la bala. Donald Trump, a propósito, dio algunas declaraciones diciendo que en un momento dado se giró y ese giro justamente fue lo que le salvó la vida. Hay muchas conjeturas sobre este particular, pero de forma milagrosa sobrevivió Donald Trump, el polémico Donald Trump, a este intento de asesinato. Recordemos que no es la primera vez que en Estados Unidos son víctimas de asesinato o de intento de asesinato figuras de la política. Hasta 4 presidentes en la historia de los Estados Unidos fueron asesinados. Ronald Reagan, por ejemplo, uno de los más sonados. Dice Donald Trump que de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pararía la guerra en Ucrania, la guerra con Rusia. ¿De qué manera? Es bastante complicado. Ya se sabe que va a limitarle el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, pero ¿lo logrará? En todo caso, Donald Trump es un político y desafortunadamente la política está muy desprestigiada a nivel mundial. Pero creo que el reto viene y ojalá traiga buenas noticias sin que suponga también la entrega de un territorio de Ucrania a Rusia. Porque eso es precisamente lo que se está luchando. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Día de celebración en España, luego de obtener la selección, la Eurocopa, la cuarta en su historia, y de esta forma se convierte en la más laureada. ¡Qué bien! Madrid ha recibido a los campeones. Las instituciones le han hecho los merecidos homenajes y hemos visto a un Morata que ha tomado el micrófono, ha tomado la vocería de la selección y ha animado. ¿Y de qué manera? Ha sido muy emotiva, muy patriótica la celebración de la selección española. Repito, cuarto título en la historia y es la que más sabe lo que es ganar la Eurocopa. España, una generación muy joven, por cierto, representa el recambio generacional en La Roja y ya ha entregado un título muy importante. La Eurocopa. Pues bien, vamos a escuchar algunos apartes de la celebración, de la lo que fue el discurso de Álvaro Morata, el capitán de la selección española. Álvaro, el escenario y el micrófono son todos tuyos. Españoles, buenas noches. Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. Porque todos vosotros habéis creído en nosotros y lo hemos notado. Y ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida hasta el final. Así que todos juntos ahora vamos a cantar. ¡Campeones! ¡Campeones! ¿Cómo has visto a ese equipo, cómo has visto a esos 26 compañeros dándolo todo ahí en Alemania e intentando hacer esto, que el sueño se haga realidad? Bueno, para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta selección. Os aseguro que hoy, mirando en el autobús la cara uno a uno a todos, me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta o a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto. Dijiste en una entrevista, Álvaro, que a veces te sentías como un padre para los jugadores. Un padre se conoce a todos sus hijos. No sé si es tu caso. Bueno, creo que hice una entrevista justo antes de empezar la Eurocopa. Yo sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores, todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo. Y somos campeones de Europa. Campeones de Europa. Hay que felicitarles cuantas veces sea necesario. Se lo merecen, que bien. Álvaro Morata, que por cierto es noticia porque dejaría el Atlético de Madrid y volvería al fútbol italiano. Iría concretamente al Milan. Estaremos atentos a ese fichaje ya a partir de mañana. Vamos a empezar a dar cuenta del movimiento de mercado de fichajes o de los movimientos que se dan en el mercado de fichajes. No solamente en la Liga Española, sino en general, porque ya ahora lo que viene es el reinicio de la Liga. Pues bien, entramos en materia. En todo caso, vamos a terminar con este tema de la selección, ¿no? Alguna polémica, me decía por aquí Adolfo Jiménez del Río, de que si hubo desplante o no al presidente, que había que entregarle la copa o no, porque el rey sí que la levantó. Una cosa es allá en el campo de fútbol y otra cosa acá. Algunos lo interpretan así, otros no. En fin, sigue la polémica al otro lado del Atlántico, ya en lo que corresponde a la Copa América. Adolfo Jiménez del Río. No han pasado sino unas horas de la terminación de la Copa América 2024, en la que Argentina le ganó a Colombia y quedó marcada por el caos en los accesos del estadio Hard Rock de la ciudad de Miami. Y es que el eslabón más grave de las deficiencias organizativas que presentó la Conmebol en el certamen que concluyó el domingo en Estados Unidos es el intento de cientos de espectadores de ingresar a la cancha sin tickets, y que derivó en graves incidentes, corridas de fanáticos heridos y la demora de una hora y 20 minutos en el inicio de la definición, que se inició con las graderías con una capacidad superior a la permitida. Bueno, esa es una nota que nos envía Adolfo Jiménez del Río sobre este particular, los problemas que hubo a la hora de acceder al estadio y que provocó además el retraso del encuentro. Hay más polémicas. En el día de ayer se escucharon diferentes tipos de comentarios sobre la final entre Argentina y Colombia en la Copa América. Algunos que quizá tienen más análisis y profundidad que otros. Algunos muy superficiales tratan de mostrar que Colombia sencillamente venía desgastada, cansada, y que por eso no dio el pie, no rindió lo suficiente para enfrentar a Argentina. Pero hablando a profundidad con analistas más concienzudos del tema del fútbol, dijeron que la selección argentina inclusive estaba muchísimo más desgastada que la colombiana, y que incluía a uno de ellos como uno de los más cansados y agotados, precisamente su líder, Leo Messi. Asimismo, en la defensa de Argentina, el cansancio era muchísimo más notorio que en la colombiana. Por eso quizá no se entiende por qué la estrategia de Néstor Lorenzo de no profundizar hacia la parte delantera y buscar siempre el gol, sino de mantener la pelota, el balón, en medio del campo. Algo que perjudicó para que la delantera no tuviera las suficientes oportunidades de gol, que son las que se requieren en un tipo de encuentro como lo es una gran final. Y, obviamente, aprovechando la poderosa delantera que tiene Colombia. Entre ellos, no se aprovechó a John Córdoba. ¿Por qué no lo hizo Néstor Lorenzo? Hombre, yo voy a dar mi punto de vista sobre este particular. No hay que recriminarle nada a Néstor Lorenzo. Lo ha hecho todo bien. Normalmente, para lograr un título hay un proceso. Es verdad que España lo ha conseguido, pero España tiene el antecedente de haber logrado hasta 4 copas con esta, ¿no? Argentina, antes de lograr el Campeonato del Mundo, antes de lograr incluso la Copa América, pasaron 26 años. Quedó subcampeona en 2 oportunidades en el caso de la Copa América y una Copa del Mundo para que esta generación lograra un título. En Colombia ahora mismo hay un recambio generacional de la generación anterior. Es verdad que está todavía Lerma, está todavía el propio James Rodríguez. Y un subtítulo está bien. Sobre el partido en sí, como que no se aprovechó Córdoba. Estuvo durante toda la primera parte y parte del segundo tiempo también. No fue su partido.